Vamos a compartir la palabra, vamos a recibir la palabra y luego vamos a tener un tiempo especial de oración. Tenemos algunos motivos muy especiales de oración por los cuales orar e interceder, así que luego los vamos a estar compartiendo también. Pero ahora podemos abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Marcos 16, 19 y 20, seguramente van a estar allí proyectados ambos versículos, si no estará el 20 es lo mismo. Pero estos versículos que ahora vamos a leer, yo le quiero solo compartir en qué, cuándo fueron dichos. Obviamente, Jesús ya había sido crucificado, había sido puesto en la tumba, Él resucitó al tercer día con gran poder y gloria, comenzó a aparecerse a sus discípulos, les encomienda una tarea de seguir adelante con la tarea que Él había estado haciendo, con su propio ministerio. Porque les dijo, bueno, yo voy a ascender nuevamente a los cielos de donde vine, pero bueno, yo voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo, y mientras tanto, ustedes sigan con la tarea que yo hice, prediquen, hablen a los demás, hagan buenas obras, manifiesten el amor de Dios también en sus vidas hacia los demás. Así que luego de esto, el Señor ascendió nuevamente. Y estos son los versículos que refiere la Biblia, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así que ellos, dice, saliendo, juntos, predicaron en todas partes, juntos. Los discípulos estaban allí, juntos, los discípulos habían estado con el Señor, juntos, habían recibido enseñanzas de Jesucristo, juntos, habían salido a visitar de casa en casa en una ciudad, en una aldea, tal cual les dijo el Señor, juntos. Así que oraban juntos. Jesús asciende y se van a la casa de uno de ellos y se ponen a orar allí. Y estaban juntos. Y en definitiva, el libro de los Hechos nos dice que ellos hacían todas las cosas juntos, oraban juntos, predicaban juntos, comían juntos, es decir, compartían, de vez en cuando se reunían como nosotros periódicamente, así que tenían una vida en común. Y esto es lo que significa comunidad, esto es comunidad. Si hubiera una palabra que le podemos poner al lado es juntos. Ya como sabemos, el Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Allí está lo bueno. No es suficiente con que cada uno pudiera tener su experiencia espiritual y vivirla aisladamente y no en vínculo con otros que tienen la misma experiencia espiritual. Así que acá lo bueno, lo lindo es que lo hacemos juntos, porque tenemos otra vez al mismo Padre. Como tenemos el mismo Padre en común, todos formamos parte de esta familia. Así que en esta tarde volvemos a enfatizar este aspecto del compañerismo para que lo podamos disfrutar. Dios nos puso en medio de una familia, de una comunidad, de un pueblo, de una iglesia, para que lo disfrutemos, nos puso para nuestro bien. No solo para estar pensando a ver qué yo puedo tomar de acá, qué me puede servir, qué puedo pedir o demandar. Eso está bien, pero sin embargo no termina ahí. También para que yo me dé cuenta que yo tengo que ser instrumento de bendición a los demás que forman la comunidad. Y que Dios me quiere usar a mí, le quiere usar a usted, a cada uno, para bendecir a los demás. Y allí está esa dinámica. Entonces todos somos bendecidos, todos somos ayudados, entre todos nos compartimos las cosas, etc. Así que hay allí una dinámica muy preciosa que solo puede darse en un ámbito de naturaleza espiritual, porque esto está dado por Dios, está dado por Dios. Si Él no estuviera en medio nuestro, seguramente alcanzaríamos cierto grado de comunión, pero nunca en la profundidad que lo logramos cuando Dios está entre nosotros. Así que tenemos que dar gracias a Dios por la comunidad y por lo que ello significa para mí, para mí. ¡Qué importante! Le repito lo que mencionábamos un poco el domingo. ¡Qué importante encontrar y tener una comunidad, un lugar de referencia de ese tipo! Donde uno puede no llevarse presión, sino distenderse de las presiones que pueda tener en la vida cotidiana. donde uno, en lugar de llevarse mayores preocupaciones, puede encontrar un poco de alivio a las preocupaciones y descansar y tener una perspectiva nueva o sentirse animado y fortalecido. Así que qué bueno tener una comunidad así. La tenemos que valorar mucho y la tenemos que alimentar cada día más para que nosotros y otros la puedan disfrutar de esa manera también. Así que juntos es la palabra, juntos, juntos es mejor todo. Y usted aplíquelo a cualquier aspecto de la vida, juntos es mejor todo. ¿Qué hacemos juntos en la iglesia? Yo voy a mencionar 4, 5, 6 cosas rápidamente y podríamos agregar otras más, pero no tenemos tiempo, así que vamos a ver estas a modo de ilustración. ¿Qué hacemos en la iglesia juntos? Por ejemplo, crecemos juntos. En Efesios, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 15 y dice de esta manera, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que siguiendo la verdad en amor debemos crecer, está en plural, está dirigido a la comunidad, a la familia de Dios allí en Éfeso. Así que lo que hacemos juntos es crecer. La comunidad nos ayuda a crecer, a madurar, a adquirir mayor experiencia, mayor sabiduría, a aplicar con mayor inteligencia los conocimientos. Nos ayuda a crecer en todos los sentidos, como personas, a crecer emocionalmente, intelectualmente. Nos edificamos mutuamente, el intercambio edifica y agrega valor a cada uno. Así que crecemos juntos. Y qué bueno y qué precioso es esto también. Pero, vio como dice, ¿no es cierto? No lo vamos a desarrollar, solo a mencionar. Dice que crezcamos en todo siguiendo la verdad. Hay que seguir la verdad, hay que sostenerse en la verdad. La verdad es nuestra norma de vida. No hay cabida en la vida de los cristianos para el engaño, la falsedad, la mentira, la hipocresía. Siguiendo la verdad. La verdad también es la palabra de Dios. La misma Biblia dice que es palabra de verdad. Así que tenemos que seguir la verdad, la enseñanza bíblica para crecer. Lo hacemos juntos. Tercer y último lugar, la verdad es Jesucristo. Dijo él mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando acá dice siguiendo la verdad, también implica seguir a Cristo, seguir su enseñanza, seguir su ejemplo. Seguirlo a él es seguir su palabra, porque es palabra de Dios. Así que estos tres aspectos deben estar presentes. Ahora dice, seguir la verdad en amor. Tampoco de cualquier manera, porque podríamos cometer algún error creyendo que debemos seguir la verdad e imponerla o sujetarnos casi legalmente a eso y autoritariamente. Sin embargo, dice que sigamos la verdad en amor. Así que el amor y la verdad son características esenciales de lo que es una comunidad cristiana, una iglesia de Dios, una familia de fe. Juntos, ¿qué hacemos juntos además de crecer juntos? A ver. ¿Qué hacemos los miércoles juntos? Oramos, excelente. Y orar individualmente, bueno, qué bueno que es, ¿no? Porque nos pone en contacto con Dios, en comunión con Él, y francamente nos sentimos muy cobijados y sentimos que Él está allí, que nuestra vida está en Él. Pero cuánto mejor es experimentar la oración juntos, porque, mire, la Biblia dice en ese sentido, dice, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en algo por lo cual están orando y pidiendo, Dios lo concedería. La oración en acuerdo con otro, junto con otro, tiene poder. Para Dios es importante, por eso nos convoca para unirnos, juntarnos también en la oración. Así que la oración de acuerdo o en acuerdo es poderosa. Por eso dice el Señor en ese pasaje, para finalizarlo, porque allí donde hay dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que está claro que en lo individual o en lo personal percibimos la presencia de Dios, pero cuando estamos juntos parece que esto se manifiesta mucho más. Así que por eso es tan importante orar juntos. Jesús lo hacía con sus discípulos. Jesús lo hacía personalmente, a veces se apartaba solas para estar en comunión y en oración con el Padre. Y a veces les decía a los discípulos, vengan, vamos a tomar un tiempito. Y se iban juntos para orar al Padre también, pero para orar juntos. Así que qué lindo ejemplo y qué buen ejemplo estamos siguiendo además y qué bien que hacemos en seguir ese ejemplo. Orar juntos nos permite confrontar mucho mejor las crisis que vivimos cada uno, poder confrontar mucho mejor el desaliento que a veces puede sobrevenir por alguna circunstancia en nuestra vida. Nos prepara mucho mejor para las luchas que a lo mejor cada uno de nosotros, nadie está exento, pueda tener también. Pero el hecho de orar juntos nos capacita y nos prepara para tener victoria y salir airosos de cualquiera de estas circunstancias. ¿Qué no hablar la importancia de orar juntos por aquellos que están enfermos? A veces somos nosotros mismos o a veces son familiares o nuestros hijos. Hoy vamos a volver a orar de manera particular por alguien que está en necesidad en este aspecto. Pero qué bueno, qué paz que obra Dios en nosotros, cuán fortalecidos nos sentimos, cuán acompañados nos sentimos cuando oramos juntos. Dice que los primeros cristianos perseveraban juntos en las oraciones, perseveraban juntos en las oraciones también, así que esto es algo que tenemos que agradecer a Dios y poder disfrutar también. En tercer lugar, lo que hacemos juntos es celebrar. Celebramos juntos, celebramos, y la palabra celebrar tiene una connotación amplia, celebramos todo, celebramos los nacimientos de las criaturas que Dios bendice a los matrimonios y a las familias, celebramos los logros, personas que terminan su secundario, los chicos, los jóvenes que terminan su secundario, inician otro ciclo, se reciben de profesionales, alcanzan metas, logros, sueños, otro que pudo cambiar el autito y tiene un modelo mejor, y es un logro y lo celebramos porque proviene de Dios. Y otro que pudo terminar su casa, de construirla con mucho esfuerzo, después de muchos años. Bueno, logros importantes, así que lo celebramos eso. ¿Cómo no íbamos a celebrar esto? Y a celebrarlo con toda honestidad y sinceridad. No es que estamos celebrando lo que el otro logró, pero con envidia y celos. De ninguna manera, con mucho gozo y alegría lo estamos haciendo también y por eso lo compartimos. Mire, la Biblia dice en este sentido, en el libro de Romanos, capítulo 15, 5 y 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También celebramos a nuestro Dios, celebramos porque todo proviene de su mano y toda bendición proviene de Él. Así que celebramos todo acontecimiento en la vida y celebramos que Dios está en medio de nosotros también. Así que es interesante notar que aquí dice que debemos tener un mismo sentir, alcanzar a tener un mismo sentir, el igual sentir según Cristo Jesús, el mismo sentir según Cristo Jesús, el mismo sentir no de acuerdo a mi parecer, el mismo sentir, no de acuerdo a lo que alguno pueda decir. El mismo sentir según Cristo Jesús. El mismo sentir según la palabra de Dios. Así que allí, por ese camino, vamos a estar bien alineados para poder glorificar de todo corazón a nuestro Dios. Así que celebremos. Celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo. Él vive, como dice la canción, pero además está entre nosotros. Así que celebremos juntos. No solo eso, sino cualquier otro acontecimiento. Hemos celebrado innumerables, ya incontables matrimonios y se han conformado diversos matrimonios entre nosotros en la iglesia y vamos viendo a los chicos de chicos crecer y hoy en día ya están casados y algunos tienen sus hijos. Pero qué bueno, ¿no es cierto? Porque tantos años pasan, pero mayormente seguimos todos juntos, salvo por cuestiones muy particulares, pero si no estamos todos juntos y por eso tenemos esa experiencia de ver que a lo largo de los años estamos juntos. Y sí, estamos juntos porque Dios nos está uniendo y por eso podemos ver toda la trayectoria de vida de cada uno de los que forman parte de esta congregación. Así que celebramos eso y seguiremos celebrando entonces con toda alegría y gozo. Juntos también triunfamos, triunfamos juntos. El triunfo de alguien es el triunfo de todos los demás. Así que Efesios 4:13, un pasaje que hemos leído recién, pero en unos versículos antes, dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá está hablando de madurez, ¿eh? La madurez es la meta, pero dice hasta que todos lleguemos a esa meta, hasta que todos podamos triunfar en este sentido. No es una competencia en la cual tenemos que ir dejando atrás a algunos competidores que van por allí. No. Ni siquiera hay que correr compitiendo con buenas modales. No, ni de los buenos ni de los otros. Competimos para llegar todos. Así que triunfamos juntos. Otra vez tenemos que esforzarnos en este aspecto y salvo por cuestiones otra vez muy particulares, todos los demás estamos encaminados a seguir creciendo, a madurar, a aprender cada día más. Todo lo que esté a nuestro alcance lo debemos aprender y nunca nadie debiera estar considerando en menos el hecho de crecer y de aprender. El aprendizaje nos hace crecer, mucho más el conocimiento de la palabra o mucho más el conocimiento de herramientas que nos ayudan a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores siervos, mejores líderes, mejores pastores. Lloramos juntos. Claro, lloramos juntos cuando es necesario y alguien debe llorar y quiere llorar. Lloramos juntos. Así dice también la palabra en Romanos 12:15. Pero qué bueno porque dice ambas cosas este pasaje. Pero quería sobre todo remarcar este, ¿no es cierto? Dice de esta manera: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ya lo dijimos, claro que nos alegramos con las alegrías de los demás. Y los demás se alegran con nuestras propias alegrías. Pero ahora aquí agrega otro aspecto. Dice, llorad también con los que lloran. Porque el otro casi como que es más sencillo, ¿no es cierto? Cuando se trata de una alegría y algo de felicidad, medio es fácil engancharse en eso y compartirlo. Y tomar parte. Pero cuando se trata de llorar y tener que consolar al afligido y llorar con ese que está llorando para aliviar el dolor por el cual está llorando, eso a veces no es tan fácil. Por eso en ese caso a veces no es que hay tantos como que vamos allí. Pero en definitiva, en la iglesia del Señor, entre nosotros, debemos también estar dispuestos a llorar con los que lloran, porque todos formamos parte de esta familia. Y no podemos dejar de ver a aquel que tiene necesidad de ese auxilio, de ese abrazo, de ese están junto a mí. Y esto se puede llevar a cabo de muchas maneras. Lo importante es llevarlo a cabo. Así que hay que llorar con los que lloran. Tenemos que llorar juntos si es necesario, como lo hacemos, efectivamente. Y debemos seguir sosteniéndolo. Hay gente que viene apenada, viene con sus tristezas, vienen porque han sufrido alguna pérdida o algún golpe fuerte, un impacto en la vida, han sufrido experiencias dolorosas, muchas personas. Y muchas personas tienen sus lágrimas contenidas hasta que encuentran un ámbito donde hay aceptación, donde hay contención, donde hay confianza, donde no se lo va a señalar ni a condenar. Entonces la persona encuentra ese ámbito y obviamente que se desahoga y se descarga. Y está bien que lo haga. Y entendemos y comprendemos a esas personas. Porque a nosotros nos habrá pasado en algún momento en la vida, seguramente más de una vez. Y hemos sabido lo bueno que es que haya alguien o que haya algunos que nos puedan contener y acompañar en ese tiempo. Alguien que llora con nosotros. Así que lo debemos seguir haciendo de esta manera, porque indudablemente hay muchas personas que ya han sufrido mucho. Hay niños que lloran, que vienen aquí al Ministerio de Niños y lloran porque algunos ya han sido lastimados o dañados. O jóvenes, o aún adultos, porque no importa la edad. Lo importante es que si alguien tiene necesidad de llorar, lo pueda hacer sin sentirse avergonzado ni ser avergonzado, y pueda encontrar aquí que toda la iglesia está dispuesta a llorar con los que lloran. Por último, juntos damos cumplimiento a la misión. Juntos cumplimos la misión que Jesús nos encomendó. Y allí es donde quiero volver al versículo que leímos al principio de todo. Jesús ascendió a los cielos, les encomendó a los discípulos salir y predicar, cumplir la misión, y dice que una vez que el Señor ya ascendió, ellos quisieron, salieron y juntos predicaron en todas partes. ¿Y qué hacía el Señor? Les ayudaba desde el cielo y con el poder del Espíritu Santo, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que juntos llevaban a cabo el cumplimiento de la misión que Dios les había encomendado. De hecho, los primeros cristianos también lo hicieron de esta manera. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Cómo lo hacían? Juntos. Jesús envió a sus discípulos, los 12 iniciales, de dos en dos, pero juntos, a compartir este mensaje en las casas. Luego envió a un grupo mayor, como de 70, los envió juntos, aunque de dos en dos, solo como estrategia. No iban a ir 70 a una casa porque la gente se asusta y dice, ¿qué pasa? Me invaden todo. No, iban de dos en dos. Y aún en Pentecostés, el libro de los Hechos está dando cuenta que cuando vino el Espíritu Santo, estaban allí todos juntos, unánimes, orando juntos, celebrando juntos, compartiendo juntos. Y en esa comunión vino el Espíritu Santo y los llenó. Esto ya lo vimos. Fue en la comunión, en la iglesia, en la congregación donde vino el Espíritu Santo y los llenó. No en la casa de cada uno, no allí donde cada uno estaba haciendo sus cosas, no, en la comunión fraternal de la iglesia, allí vino el Espíritu Santo y los llenó. Eso ocurrió en Pentecostés, por eso inmediatamente que hicieron, salieron juntos a predicar el mensaje. Bueno, Dios nos permite esta alegría, este gozo, este privilegio, esta dicha de poder compartir la vida unos con otros, y bueno, está claro que no se trata de compartir intimidades y cosas muy reservadas precisamente al ámbito íntimo de cada uno, pero después está la libertad para que cualquier persona se sienta libre, se sienta cómoda y pueda aprender a compartir y dar y recibir en este sentido. Y tener esta experiencia de no solo recibir cuando uno necesita, sino también de dar cuando otros necesitan. Y allí se consolida, se hace mucho más fuerte esta unión y esta comunión que tenemos entre todos. Nunca tan cerrada que otros no se puedan agregar. No. Siempre bien abierta para poder incluir a todos los que pudieran venir. Así que iglesia, tenemos que seguir con este espíritu, con estas actitudes, con este corazón, con esto en mente y debe seguir caracterizando a nuestra vida cada día más. De tal forma que muchas personas puedan alcanzar aquello que necesiten o que buscan. Más allá de si después permanecen o no, esa no es la razón por la cual vamos a hacerlo, ni va a ser el requisito por lo cual lo vamos a hacer, sino que lo hacemos como lo hacía Jesús, nuestro Señor, sin esperar nada a cambio, basado en el amor y con toda honestidad. Así que compartamos ahora un tiempo de oración y destaquemos en nuestras oraciones que para nosotros es valioso e importante la comunidad, los demás, todos los demás son valiosos y son importantes para mí. Aprender a reconocer que los demás están puestos para mi bien. Y bueno, sí, yo sé que en otros lugares dicen, pero no, es como una piedra en el zapato. Bueno, esa piedra en el zapato tiene algo que ver conmigo. Dios me está queriendo hacer aprender algo a mí. Así que es un desafío eso también. Y aún así tenemos que seguir brindando amor unos a otros. Así que Así es Dios y así habla el Señor. Recibamos su palabra sin estar pendiente de a quién va dirigida. Dios dirige su palabra a toda la iglesia. ¿Amén? Muy bien, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Bueno, juntos reímos también, juntos reímos y juntos nos reímos de las cosas que nos van ocurriendo también. Eso está bueno.